Bienvenidos y bienvenidas al programa, como se estaba diciendo el desafío, al programa de esta emisora de Berriozar y Ratia, aquí en el dial 100.8, dedicado a la música rock de la década 60 y 70. Empezamos aquí con unos dos minutitos de retraso y con algunos pequeños, prácticamente insignificantes problemas técnicos. Y os quiero decir también que a partir de la semana que viene habrá una repetición de este programa todos los fines de semana, es decir, tanto sábado como domingo, a partir de las 3 hasta las 5 de la tarde. Y también, evidentemente, podéis escuchar todos los programas de todos los colaboradores y las colaboradoras de esta emisora en la página web de eguzkiplaza.net. Y vamos a empezar con el programa de esta semana con un grupo, bueno, con un grupo no, con un teclista. Con un teclista de uno de los grupos más importantes de la música progresiva. Él es Rick Wakeman, que fue y sigue siendo el teclista de los Yes. Concretamente, la canción que os quiero proponer es la canción de apertura de la segunda cara en vinilo del su primer disco de estudio como solista. El disco se llama The Five Kings of Seymour y está editado en el año 1975. Es un disco donde, además de él, se incorporan en esta grabación los otros tres músicos de instrumento que eran sus compañeros en los Yes, o sea, tanto el bajista como el guitarrista como el baterista. El único miembro que está ausente en esta grabación es el mismo cantante, además, porque es un disco completamente instrumental, no hay ninguna voz, así que un cantante, evidentemente, aquí ni pinchaba ni cortaba. La canción que os quiero proponer se llama Seymour Duncan y os quiero decir que este disco es un disco projective, es un project album donde cada canción está dedicada a una reina en concreto. Es una pieza casi completamente de órgano, con aparte de algunos efectos particulares que tiene a la mitad de la canción, pero es una pieza de casi de mono instrumento y es una adaptación de música clásica. Vamos a escuchar Ricky Wakeman. Thank you. Este tema instrumental con un sonido de teclado que recuerda muchísimo, que se acerca evidentemente muchísimo a lo que sería el sonido acústico de un órgano de iglesia. Esta era una pieza maestra del teclista de los Yes y también evidentemente con una larga carrera en solitario, Rick Wakeman. Y ahora vamos a pasar a otro miembro de los Yes en su carrera en solitario. Os voy a proponer una canción del cantante de este conjunto, John Anderson. Y concretamente os quiero proponer la canción de apertura de su primer LP en solitario. La canción se llama Ocean Song, la canción del océano. Y el disco no tiene ningún título, se llama simplemente Joe Anderson. A diferencia del disco de la canción que hemos escuchado anteriormente, de Rick Wakeman, con un sonido así, muy centrado en el teclado, evidentemente, puesto que era un teclista, Joe Anderson orientaba mucho más su voz a una especie de música progresiva, pero muy espiritual, muy etérea, muy con unos sonidos. Los teclados los utilizaba solo para hacer efectos, el bajo tenía muy poco volumen y daba mucha más importancia tanto a su voz como a instrumentos como las guitarras y otros instrumentos de cuerda. En fin, tiene un sonido como mucho más etéreo, como que parece estar en el paraíso, por así decirlo. Pues vamos a escuchar este tema de Joe Anderson, Ocean Song. Tema que parecía estar en las nubes del Olimpo, del paraíso. Esta era la música típicamente de Joe Anderson, así con muy pocos bajos y muchas tonalidades medias, que parece estar flotando en el aire con esas canciones tan tranquilas y relajadas. Y vamos a pasar a una canción de un grupo famosísimo, los Deep Purple, pero os quiero proponer una canción que no está en ningún recopilatorio de este conjunto. La canción es una versión de los Beatles, concretamente una versión del tema Help, ayúdame, ayuda. Es una canción, una versión que, como todas las versiones de este conjunto, los Deep Purple hicieron, no tiene nada en absoluto que ver con la versión original que ellos mismos versionaron, evidentemente. Es un tema de música psicodélica, además tiene una entrada de alrededor de un minuto de música escrita y arreglada por el mismo teclista John Lord, que llama la atención por las sonoridades típicas de órgano de iglesia, que eran típicas de este teclista emblemático, y luego empiezan con una forma y con una cadencia musical muy suave, muy tranquila, muy delicada, que nada tiene que ver con la versión original muy potente y muy agarrada, que era la versión original del cuarteto de Liverpool. Es una versión evidentemente proto-progressive psicodélica. Vamos a escuchar los Deep Purple con su tema Help. Anyways, bye. Deep Purple con una versión magnífica de los Beatles, tema Help. Y de la música psicodélica pasamos a más música psicodélica, para seguir con el mismo rollo. Pasamos ahora a otro grupo hiper famoso de este estilo que yo he puesto en este programa muchas veces y muchas otras voy a poner. Os voy a proponer un tema de los Jefferson Airplane, concretamente extraído de su disco de estudio, evidentemente Volunteers, del año 1969, grabado con la CBS Records. Este disco de los Jefferson Airplane, el Volunteers, ha sido el disco más encendido, por así decirlo, con letras políticas y sociales más fuertes que ha tenido el grupo. No solo a nivel de letras, sino que también a nivel musical ha sido el más rock y el menos psicodélico, por así decirlo. Hay temas muy duros como el mismo Volunteers, un tema de menos de 3 minutos y que de psicodelia tiene poco o nada y es prácticamente un tema de hard rock de los años 60. Y en su conjunto el LP es el más potente que tiene esta formación, este sexteto de la ciudad de Los Ángeles. La canción que os quiero proponer, sin embargo, es uno de los dos singles que se extrayeron de este 33 Revoluciones y es uno de los temas más suaves. He escogido para esta ocasión uno de los temas más suaves que se llama Eskimo Blue Day. Es un tema famoso de ellos, aunque no de los más conocidos. Se puede encontrar en todos los recopilatorios, pero no es uno de los que vendieron millonadas de copias. Vamos a escuchar a los Jefferson Airplane con su versión de estudio de Eskimo Blue Day. Thank you. Este temazo de música psicodélica de los Jefferson Airplane, Eskimo Blue Day, un tema del año 1969, como se estaba presentando antes de poner este tema. Y vamos a seguir con el programa de del Desafine, aquí en Berriozarri Ratia, en el dial 100.8 que estáis escuchando. Y os quiero decir que a partir de la semana que viene, os lo recordaré a lo largo de este programa, hoy aquí el miércoles, a partir de la semana que viene, el Desafine empezará media hora antes, empezará a las 20:30 horas, o sea, a las 8:30 de la tarde, y terminará, evidentemente, también media hora antes, a las 10:30 de la noche, o sea, siempre son dos horas, y empezamos media hora antes, a las 8:30, y la repetición a las 15 horas del sábado y del domingo. Vamos a seguir, como os estaba diciendo, con un tema. Vamos a cambiar de la música psicodélica, vamos a pasar a algo de que lo que está definido como acid rock. Acid rock es una rama de la música rock que se desarrolló en la segunda mitad de los años 60, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos de América, y es esa rama del rock muy duro, muy potente, mezclado con algunos toques psicodélicos, aunque no estamos hablando de psicodelia tal cual como la hemos escuchado ahora, sino que es una música mucho más dura. En el ámbito de la música acid rock, por ejemplo, entran los Blue Cheer, que es el grupo que os voy a proponer a continuación, y luego muchos otros grupos, de los cuales, por ejemplo, uno famoso, los MC5, que hicieron algunos temas más de hard rock, rock and roll, y otros de música acid rock. Pues, hablando de la canción que os quiero proponer de este trío compuesto por guitarra, bajo, batería, evidentemente, y voz, Blue Cheer, os voy a proponer una canción extraída de su segundo disco de estudio. La canción se llama Come and Get It, ven y cógelo. Y pues después del éxito, del bastante buen éxito de ventas que tuvieron en el primer LP, sobre todo con el single Summertime Blues, que llegó a la posición número 49 en las clasificaciones generales de los Estados Unidos de América y que era una versión del mítico rockabilly Eddie Cochran del año 1957, pues después de esa versión que les dio un éxito bastante bueno, lo volvieron a intentar con varios otros discos, pero nunca llegaron a alcanzar el éxito que tuvieron en el primero, aunque no entendemos por qué, porque las canciones que sacaron después sí que eran muy buenas y tenían todas las papeletas en regla como para convertirse en otros éxitos. Pero así va la vida y así van las cosas. Vamos a escuchar Come and Get It de los Blue Cheer. Coast to coast, I've been traveling. Estos serán los Blue Cheer con su tema de música acid rock o rock ácido, como os estaba comentando al principio de esta canción, y seguimos, obviamente, con el programa, y vamos a cambiar de una forma total, absoluta y radical de estilo musical. Os voy a proponer un grupo alemán que pertenece a ese subgénero de la música progresiva que se llama Krautrock. Krautrock, como os he estado explicando otras veces en este programa, el desafío aquí, es el subestilo de música alemana, de la música progresiva, que es un estilo extremadamente fundado en los sonidos sintetizados electrónicos. Es más, muy a menudo no hay ni tan siquiera ningún instrumento acústico, no hay ni baterías, ni voces, ni guitarras, ni bajos, ni nada de todo esto, sino que solo se utilizan samplers, teclados, sonidos electrónicos y artificiales. Esto no es un totalitarismo, es decir, que hay muchos grupos de música krautrock que sí utilizan instrumentos más convencionales, evidentemente, pero es una de las líneas que definen un poco lo que es este estilo musical, evidentemente, de vanguardia. La canción que os quiero proponer está extraída de un disco, del primer disco homónimo de los Cluster. Cluster es un grupo de krautrock de los más clásicos y además ha sido tal vez el grupo de música krautrock que más ha dado el cante por su vanguardismo electrónico experimental. Es decir, este sí que es uno de los grupos que prácticamente los instrumentos acústicos y convencionales, entre comillas, por así decirlo, irónicamente, no sabían ni tan siquiera lo que eran, porque prácticamente los Cluster, hasta casi el final de su trayectoria como músicos, ha sido siempre un dúo, un tío y una tía, un hombre y una mujer, y básicamente siempre y solo han utilizado lo más avanzado de la tecnología en cuanto a acústica para hacer sus composiciones y nada más que eso, pero vamos, que no es poco. La canción que os quiero proponer se llama Plus y lo vais a flipar un poquito. Vamos a escuchar. Round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round Como cada semana tenéis que escuchar aquí en el desafine la fricada de la semana y ya os ha tocado. Vamos, este era el tema friki, la rayada, el tema que todos y todas esperabais que terminase. Ya os lo habéis tragado y puesto que ya os lo habéis tragado, ahora os vais a tragar otro más. Desde este tema de música krautrock de los Cluster, vamos a pasar a otro tema de música krautrock de un grupo clásico de este estilo. Es más, no solo es un grupo clásico, sino que es el grupo que más internacionalmente todos y todas conocemos. Ellos son los Kraftwerk. Es un dúo de Berlín que entre sus grandes éxitos se incluyen en el tema Radioactivity, Autobahn, I Am The Robot y otros temas extremadamente famosos. Un dúo, como se estaba diciendo, por lo menos en sus comienzos. Ellos se conocieron a finales de los años 60, los dos tíos que formaron el dúo, evidentemente, siendo el fagotista y el pianista de la Orquesta Sinfónica de Berlín. O sea que tenían los dos una formación clásica y vaya formación clásica para conseguir alcanzar ese nivel. Y decidieron montar un dúo para hacer una música completamente distinta de lo que estaban tocando en una orquesta sinfónica. Hicieron lo que vamos a escuchar a continuación. Además, porque la canción que he escogido no es ningún éxito y no está incluida en ningún LP de los potentes. Se llama Rackzuck. Supongo que esa sea la pronunciación en el alemán, vamos. De todas formas, o Rückzug, como se pueda pronunciar, es una canción incluida en su primer disco de estudio. El disco no tiene título. Perdonad, el carrasqueo. Lo único que tiene es la escrita Kraftwerk en la portada del vinilo o del CD que sea. Y el dibujo de un cono, de esos conos que se ponen en la carretera cuando hay obras, de color amarillo y rojo, y no pone nada más en absoluto. El segundo disco, además, tiene la misma portada idéntica, solo que cambian los colores del cono. O bien, evidentemente, las canciones son completamente distintas, no os esperéis comprar el disco dos veces y que os timen tanto. Y luego, a partir del tercer disco, es cuando más empiezan a desarrollar el típico estilo Kraftwerk, con un sonido de electrónica, krautrock, pero más musical, por así decirlo, porque lo que vamos a escuchar a continuación no está en la línea Kraftwerk completamente desarrollada como lo que se hizo famoso unos cuantos años después, a partir del año 1972, cuando editaron el disco Radioactivity. Vamos a escuchar, pues, los Kraftwerk con su tema Rückzug. Estos eran los Kraftwerk en sus primerísimos comienzos con el tema Rucksack, un tema compuesto por dos traveseras simultáneamente, una batería y un sintetizador. La verdad que muy bonito, un tema largo de una duración, creo que si no me equivoco, de aproximadamente de unos 8 minutos y muy particular, muy innovador. Vamos a seguir con el programa del Desafín aquí en Berriozarra Irratia en el día 100.8, estáis escuchando como cada miércoles. Vamos a cambiar completamente de estilo y vamos a escuchar algo mucho más cañero. Vamos a oír ahora un tema de los Stooges, grupo cuarteto liderado por el cantante Iggy Pop, evidentemente, y aquí en sus primerísimos comienzos también, como los mismos Kraftwerk. Os quiero proponer una canción de su repertorio, de las más famosas. Normalmente no suelo poner en este programa temas muy conocidos, pero de vez en cuando alguno de esos exitazos pues siempre viene bien. Vamos a escuchar uno de los dos singles de su primer disco de estudio del año 1969. Os quiero recordar, disco de estudio producido por John Cale, que era el bajista y violista de la Velvet Underground. También fue productor de otros nombres como Nico, por ejemplo, la cantante que también participó en la primera grabación de la Velvet Underground. Pero aquí le vemos puramente como productor, a diferencia que en los discos de Nico, donde también participaba como músico. Este disco de los Iggy Pop and the Stooges supuso un cambio radical en lo que era la línea del rock en su momento, puesto que en los años, a finales de los años 60 y principios de los años 70, lo que más se escuchaba era la música psicodélica y empezaba a darse la música progresiva. Y por otro lado, en el lado evidentemente no comercial, se escuchaba también mucho blues rock. Pues estos empezaron con un rock extremadamente duro, extremadamente sencillo y además con unas letras muy negativas, muy pesimísticas hacia el existencialismo y hacia la vida. Unas letras que luego, al cabo de unos cuantos años más, volvieron a retomar el movimiento punk con su total pesimismo y volviendo a hacer bandera de los libros escritos por el filósofo Schopenhauer. Vamos, el pesimismo era lo que reinaba. Y la verdad que lo hicieron ellos, lo hizo la Velvet Underground, lo hicieron pocos más en ese movimiento de hippie, de flower power, de paz, amor y armonía. Pues estos fueron de los pocos que se atrevieron a dar una idea completamente distinta a lo que era el marco típico de ese momento. El tema que os propongo se llama Search and Destroy, busca y destruye. Y es una canción que luego volvieron a versionar muchísimos de los grupos punk clásicos de finales de los años 70 y principios de los años 80. Vamos a escuchar Iggy Pop and the Stooges. We'll be right back. Search and Destroy, busca y destruye, tema fantomático, tema emblemático de la discografía de los Iggy Pop and the Stooges, aquí en su primer single de éxito. Y vamos a seguir con otro cantante hiper famoso, David Bowie, y además vamos a seguir con otro primer single de éxito, porque os voy a proponer el primer 45 revoluciones que este cantante originario de Londres sacó a la venta y que tuvo un éxito de venta muy importante. Estamos hablando de Space Oddity, el single de su primer disco homónimo de estudio, Space Oddity. Evidentemente, disco LP que se editó y grabó en el año 1970 con una portada muy futurística, con unos dibujos, con unas especies de cubos que van en forma de espiral hacia adentro en color blanco y azul. Y esta canción era muy futurística en su momento. Aparte de la música, lo más futurístico eran las letras. Habla de un astronauta que se le lanza a una misión espacial y todo va bien hasta que la torre de control pierde el contacto con él y el tío se pierde en el espacio y tendrá evidentemente que morir en el espacio porque no tiene forma de volver al planeta Tierra. Una cosa que hay que decir es que esta canción se escribió tan solo un año después de la iconoplástica película de Stanley Kubrick, 2001 Odisea en el espacio, que tanto cambió y revolucionó el mundo de la ciencia ficción y no solo del cine en general. Pues la influencia de esta película, fue brutal, no solo en el ámbito del arte cinematográfico, sino también en el ámbito de otros artes, evidentemente, como es el de la música y como es evidente la influencia de esa película en esta canción Space Oddity, que ahora vamos a escuchar, de David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Este era David Bowie con su single, con sus 7 pulgadas, Space Oddity, la odisea en el espacio. Y pasamos ahora a algo que evidentemente es muchísimo menos famoso que el mismo David Bowie, aunque en su momento tuvo bastante éxito. Vamos a escuchar algo que sale un poco del estilo de lo que es la música de aquí del Desafina, aquí en Berriozar y Ratia, puesto que este programa estaría dedicado, está dedicado, a la música rock de las décadas de los años 60 y 70, y ahora vamos a escuchar algo de las décadas de los años 60, pero que de rock no tiene nada en absoluto. Es música étnica. Vamos a escuchar una música de percusiones de la India. He querido introducir esta canción, puesto que el mismo autor, que se llama Jinan Prakash Ghosh, o esta supongo que sería más o menos la pronunciación que tendría que darle, fue uno de los dos percusionistas que hicieron las grabaciones conjuntamente con los Beatles y con otros grupos famosos de la música psicodélica. Fueron los percusionistas que tocaron con ellos los temas, que tocaron las percusiones de la India en algunos de los temas psicodélicos que tenían estos conjuntos de música psicodélica en los años 60. Evidentemente, estos músicos de la India no solo participaron en esas grabaciones, por supuesto, sino que también tenían otras grabaciones que eran las suyas propias. que nada tenían que ver en absoluto con la música psicodélica o siquiera con la música rock. Concretamente, os quiero proponer una grabación de este percusionista, Jnan Prakash Ghosh. La grabación es una grabación del año 1976 que se llama Tabla Ensemble, o sea, el conjunto de tablas. Es un conjunto donde aparecen varios tipos de tablas en varias afinaciones. No soy un experto, evidentemente, de percusiones de la India, así que tampoco os puedo decir exactamente las afinaciones de las tablas ni las diferencias entre los varios tipos, porque no soy ningún experto, pero me parece muy bonito el conjunto de tablas que os voy a proponer a continuación. Y además, puesto que pongo muchísima música psicodélica en este programa, y la música de la India es una clave dentro de lo que es la música psicodélica, tanto la música de la India como la música étnica de países árabes y de Turquía son influencias claves dentro de este conjunto, pues ahora vamos a escuchar algo de lo que ha sido una de las influencias mayores de esta rama de la música rock. Vamos a escuchar este Tabla Ensemble de Jnan Prakash Ghosh. Thank you. Esta será las percusiones del ensemble, el tabla ensemble de Dijan Prakash Ghosh. No sé si lo pronuncio bien, pero eso es lo único que sé pronunciar de este nombre tan particular. Un tabla ensemble, evidentemente, un conjunto de tablas que era una instrumental compuesto solo por tablas y solo tocadas por él. En algunos momentos parecía que había más de una persona tocando, parecía casi que había dos personas tocando contemporáneamente, pero no. Era él que hacía unos virtuosismos muy sobrados sobre varias percusiones contemporáneamente. Y de esta rareza, entre comillas, que nos gusta a las personas raras, entre comillas también, vamos a pasar a un tema famoso, muy famoso. Vamos a escuchar un tema de los Rolling Stones del año 1969, extraído de uno de los mejores discos de su discografía, indudablemente. El disco se llama Let It Bleed, que es ese disco que tiene en la portada una tarta muy grande que está aplastada, rota, donde encima hay un vinilo de los mismos Rolling Stones y una aguja de gramófono que lo está destruyendo. Y la canción es la canción de apertura de este LP, de este larga, de este long play, importantísimo dentro de la historia de la música rock, es Gimme Shelter. Es un tema muy, muy famoso, aparece en la mayoría de los recopilatorios de los Rolling Stones y en todos los recopilatorios, por lo menos de los primeros 20 años de este conjunto inglés. Vamos a escucharlo. Gimme Shelter de los Rolling Stones, extraída de su disco Let It Bleed. Y vamos a pasar a otro grupo histórico conjuntamente con los Rolling Stones. Fue el otro grupo histórico del Reino Unido en la década de los 60. Estamos hablando de los Beatles. Y como antes os he propuesto una canción demasiado famosa, tal vez, de los Rolling Stones, que todos y todas con toda probabilidad conocíais, ahora os voy a proponer una canción de los Beatles que con toda probabilidad no conoce casi nadie. Os estoy hablando de un tema que se llama Blue Jay Way. Es una canción extraída del disco Magical Mystery Tour. El Magical Mystery Tour es tal vez el disco más psicodélico de este conjunto de Liverpool. Un disco además que funcionó, sirvió de banda sonora de su propia película, una de las tres películas que este conjunto hizo sobre ellos mismos, sobre las fricadas y las flipadas mentales que se les ocurría y querían hacer. Una película con un trasfondo muy basado sobre el uso de sustancias estupefacientes, evidentemente, y las canciones que están incluidas en el disco no son para menos. Hay canciones muy famosas dentro de este LP, tales como la misma homónima de Magical Mystery Tour, The Magical Mystery Tour, I Am the Verlus, The Fool on the Hill o Strawberry Fields Forever, y también Hello Goodbye. Y Penny Lane también está incluida en el mismo LP. Hay muchos singles de éxito en este LP, pero yo os quiero proponer un tema muy relajado, muy así de floating trip, de viaje flotante, por así decirlo, que es esta canción ralentizada de los Beatles, Blue Jay Way. There's a fog upon LA. Blue Jay Way de los Beatles. Esa canción que iba repitiendo todo el tiempo, Please Don't Be Long. Un tema, os dije al principio, ralentizado. Ralentizado, no, muy lento. No es la ralentización de ninguna canción original. Bueno, ha dicho la técnica de sonido aquí, Leti, detrás del control. Di lo que significa. Please don't belong significa por favor no pertenezcas. Esta es la traducción del, de la palabra. Si entendemos belong como, como verbo y no como verbo junto con... no como complemento objeto, o sea, no belong, sino belong. Toda una palabra y no dos palabras separadas. Bueno, después de estas pequeñas, de estos pequeños perfeccionismos lingüísticos que nos piden detrás del control, detrás de la mesa, vamos a seguir con el programa, aquí el Desafine, en la Infozazpi Irratia, con un tema de los Pink Floyd. Os voy a proponer una canción que es la banda sonora, bueno, que es una de las canciones que componen una banda sonora que los mismos Pink Floyd escribieron. La canción se llama, The Main Theme, que significa el tema principal, y el disco se llama More, Más. Concretamente, este disco es un, es la banda sonora, como se estaba diciendo, de una película del año 1969 que va sobre la historia de un hippie alemán que empieza a hacer dedo, empieza a hacer autostop sin ningún con rumbo a ningún sitio, sin tener que ir a ningún sitio ni nada en absoluto, pues se le van cogiendo personas, le va cogiendo gente, hasta que al final le coge una tía y le dice, otra hippie, claro, y le dice, mira, es que yo me voy a Ibiza. Y el tío dijo, vale, pues me apunto. Y de ahí empieza realmente la película, que yo además tengo en casa en DVD. No se tradujo nunca a ningún otro idioma que no fuese el alemán y el inglés. Y ahí empieza toda la historia de misticismo psicodélico lisérgico, que estos dos, pues, lo típico, sexo, droga y rock and roll, vamos. Pues probando de todo, en todos los ámbitos de la vida, estupefacientes, sexo y etcétera, etcétera, fiesta tras fiestas y la película, pues sigue por el mismo plano que era la música psicodélica de aquellos años, o sea que por, y por el mismo plan vamos a seguir nosotros aquí en, con este programa, y así que os voy a proponer este tema que se llama Main Theme, como ya os había dicho, extraído del disco More de los Pink Floyd. un tema de música psicodélico, evidentemente el que acabamos de escuchar, Pink Floyd Main Theme, el tema principal extraído de su disco, banda sonora de la película More. Y vamos a seguir con la música psicodélica para el penúltimo tema de esta semana aquí en el Desafine. Vamos a seguir con una canción que me imagino que todos y todas conoceréis por ser una versión famosísima de los Led Zeppelin, que se llama Dazed and Confused, incluida en su primer disco. Pero no vamos a escuchar esa versión, vamos a escuchar una versión más antigua de los Yardbirds. Los Yardbirds es el conjunto de música donde, por el que pasaron en épocas distintas tanto el guitarrista de los Led Zeppelin, Jimmy Page, como el guitarrista Eric Clapton, como el guitarrista Jeff Beck. Pasaron tres guitarristas buenísimos. Y durante la época del guitarrista Jimmy Page en ese conjunto es cuando se escribió esta canción, Dazed and Confused, que luego pasó a ser una canción típica del repertorio de los mismos Led Zeppelin. Lo que pasó es que, a diferencia que con los Led Zeppelin, que directamente se grabó en un disco, en un estudio de grabación, con los Yardbirds nunca se llegó a grabar en un estudio de grabación, puesto que era un tema que solo hacían en directo y que si tal vez el grupo hubiese seguido con sus giras y con sus grabaciones y no se hubiese disuelto, habrían grabado en un estudio, pero así no fue. Y así que el único testimonio que nos... el único legado que nos queda hoy en día es escuchar una grabación en directo de este temazo, Dazed and Confused, de como ellos lo hacían antes de que lo hicieran los mismos Led Zeppelin. O sea, antes de que el guitarrista de los Yardbirds se convirtiera en el guitarrista de los Led Zeppelin. Nada más, lo dicho, vamos a escuchar este tema, temazo de música psicodélica, Dazed and Confused. Les Yardbirds, pour la première fois j'attrape une baguette au vol. Dazed and Confused, un morceau des Yardbirds par les Yardbirds. I'm dazed and confused, is it stay, is it go? Give me a clue, cause I just want to know. Give me a clue as to where I am at. Feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, I'm hanging on by a thread. I'll be abused, I'll be better off dead. Can't stand teasing, I'm starting to crack. I'm dazed and confused. Is it stay? Is it go? I've been abused and I sure wanna know. Dazed and Confused, como nos estaba diciendo, indicando el presentador, en este caso porque hemos extraído esta grabación directamente de una grabación de una televisión francesa del año 1969. Esto era cómo tocaban los Yardbirds, el tema Dazed and Confused, antes de que los Led Zeppelin realmente lo homenajearan, por así decirlo, o sea, lo hicieran famoso a nivel internacional. Y vamos concluyendo el programa de esta semana aquí, en Berriozar y Ratia, el Desafine. Vamos cerrando el programa de esta semana con un tema de un grupo hiper famoso de la música más cañera de los años 70. Ellos son los Black Sabbath, y la canción que os propongo es la última canción del tercer disco de estudio. El disco se llama Master of Reality y la canción se llama Children of the Grave. Perdonad, he dicho que concluye en el disco, no, concluye en la primera cara del disco, Children of the Grave. Un tema muy potente, muy cañero, como los Black Sabbath sabían hacer, y sobre todo en sus primeras grabaciones. Y con esta me quiero despedir aquí esta semana. Os quiero recordar que a partir de la semana que viene, el Desafine, este programa, empezará el mismo día, por supuesto el miércoles, pero a partir de las 8:30 hasta las 10:30, es decir, con media hora de adelanto. Y también deciros que existe la posibilidad, tenéis la posibilidad todos y todas de escuchar este programa tanto el sábado como el domingo a las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, estas 2 horas. Y que además podéis escuchar este programa, como todos los demás programas de esta emisora de Berriozar y Ratia, en la página web elguskiplaza.net. Pues agradeciéndole a Leti, que está detrás del control, aguantándome cada semana detrás de la mesa, y a Griselda, que me está haciendo señas ahí de saludos. Pues nada más. Venga, hasta la semana que viene. Agur.